Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos. Así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy testigo de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Bien, entonces, como dije hace ratito, vamos a comenzar con la introducción. Vamos a seguir con Juan y vamos a hablar acerca de la luz de Jesús. Jesús como la luz del mundo. Y en el resto del capítulo vamos a encontrar, capítulo 8, vamos a encontrar cuatro promesas que hace Jesús. Esta va a ser la primera: no andarán en tinieblas. Como dice aquí, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la promesa que Jesús nos hace, una de las cuatro que siguen de aquí al final del capítulo, de aquí y hasta el final del capítulo 8. Vamos a ir obviamente una por una. Y quiero decir que este es un texto con el cual estamos familiarizados, un texto que todos hemos escuchado, un texto que hemos repetido, que quizás hemos memorizado, que nos han dicho una de las varias veces que Jesús dijo: yo soy, yo soy, yo soy. Sin embargo, como muchas cosas en la Biblia, para los que hemos caminado mucho tiempo en la iglesia, se ha vuelto algo común y corriente. No nos sorprende. Ha perdido el impacto que debería generar esta afirmación. Porque es una afirmación bastante extraña. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué persona dice yo soy la luz del mundo? Jesús lo dice porque es Jesús, porque es divino. Pero si de pronto alguien dice yo soy la luz del mundo, nos sorprende. Y me puse a pensar en situaciones en las que la gente dice cosas que es o que hace y que nos sorprende y que tenemos que preguntar otra vez. Para los que aman Star Wars, la Guerra de las Galaxias, el villano más villano de todos, Darth Vader, de pronto le dice al héroe de la película, Luke, yo soy tu padre. Nadie lo esperaba y de pronto todas las personas en el cine, ¡oh, es su papá! No, no puede, dijo que era su papá. Y aunque estábamos todos en silencio, podías escuchar los cuchicheos de las personas. ¿Por qué? Porque nadie se esperaba eso. Que Jesús diga, yo soy la luz del mundo, debería causarnos un revuelo similar. Como cuando una pareja de jóvenes que están de novios y de pronto están en la cena y les dicen a los papás, papás, queremos hablar con ustedes. ¿Sí? Estamos embarazados. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Lo que está diciendo Jesús es más impactante que todo esto. Y no nos sorprende. Y debería llenarnos de sorpresa, y vamos a detenernos para ver por qué debe llenarnos de sorpresa. Debemos por eso cada vez que leemos la Biblia pedirle a Dios que nos hable, que nos ayude a entender el verdadero mensaje que está en su palabra, que nos quite todo esto de ya lo vi, ya lo escuché. Es como cuando has visto una película 10, 15 veces, ya te sabes los diálogos. Y dependiendo de la película, a veces la disfrutas, a veces como bueno, la quieren ver la familia, yo ya la vi, ¿no? Pero que nos llene de sorpresa. Que la Biblia es algo que nunca vamos a dejar de entender completamente. Cada vez que vamos a ella vamos a encontrar una promesa nueva. Cada vez que leamos la Biblia vamos a encontrar palabras de aliento, vamos a encontrar que necesitamos reconciliarnos con Dios o con una persona y nos va a estar hablando. Y bien, Jesús dice, yo soy la luz. Y entonces vamos al tema de la luz en la Biblia y nos encontramos que el tema de la luz es un tema amplísimo. Lo encontramos desde el principio, desde Génesis. En los primeros capítulos, Génesis. Y vemos también esta dualidad, la oscuridad y la luz. En la tierra era un caos total, las tinieblas, la oscuridad, cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. No está hablando de la creación de Jesús, está hablando de la luz visible. Entonces, si vemos desde Génesis 2 y 3, encontramos con esto, y hasta el final, hasta el último capítulo de la Biblia, nos encontramos nuevamente con este mismo tema en Apocalipsis. Dice, ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. El tema de la luz, y siempre relacionado con algo a Dios, Dios mismo o Dios como creador de la luz. Entonces, hablar de la luz es un tema complicado, nos llevaría varios domingos, meses quizás, poder hablar de todo lo que dice la Biblia acerca de la luz, pero aún así vamos a hacer un ejercicio de estudiar este pasaje, tratando de aclararlo lo mejor posible. Porque una de las cosas a las que se refiere la luz, no como creación, es al Mesías que iba a venir. Cuando encontramos en el Antiguo Testamento alusiones a la luz, algunas veces, varias veces, no quiero decir que todas, vamos a encontrar que están hablando del Mesías, es decir, de Jesús. En Génesis, cuando leímos, no estaba hablando de Jesús, estaba hablando de la luz física. Pero si encontramos, por ejemplo, Isaías 9:1, dice 1 y 2, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Y está hablando del nacimiento de Jesús. No solo eso, quise poner varios. Una vez, no los escribí, pero los voy a leer. Isaías 42:6 dice también, yo el Señor te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Isaías 42:6 dice eso. Isaías 49:6, no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Una y otra vez nos hablan del Mesías como la luz, de Jesús, que es el Mesías, como la luz. Entonces Jesús no tiene problema para levantarse, está en el templo nuevamente, y dice, yo soy la luz del mundo. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a orar. Padre, estamos en tus manos y queremos, Señor, que tu palabra sea una lámpara que ilumine nuestro camino. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo ilumine nuestro andar, ilumine nuestro pensamiento, ilumine nuestro entendimiento, ilumine, Señor, aquellas áreas que hemos escondido, que hemos reservado y que se han alejado de ti. Señor, que tu camino iluminado nos ayude, nos invite a seguirte. ¿Y qué es lo que podamos hacer, Señor, de todo corazón? Porque tú mereces toda la honra y toda la gloria. Señor, háblanos esta mañana. Ayúdame a comunicar lo más claramente posible este mensaje, Señor, y que la semilla lleve fruto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar de dos temas, porque eso es con lo que abre Jesús, pero vamos a ver que los fariseos están totalmente desintonizados de lo que está diciendo Jesús y ni siquiera se alarman, como muchos de nosotros, de lo que acaba de decir Jesús. Porque recordemos, después de que Jesús habló con la mujer que había sido descubierta en adulterio, Jesús viene detrás de varias sesiones, quizás no las recordemos muy bien, porque tuvimos la temporada de Adviento, Pero los fariseos han estado sobre Jesús, han estado tratando de casarlo, de culparlo, llevarlo a la cárcel y dice incluso de matarlo. Y sabemos que Jesús está enseñando nuevamente en el templo porque al final, en los últimos versículos, dice, estaba perdón, no lo leímos hoy, pero más adelante en el versículo 20 dice que estaba en el lugar donde se depositaban las ofrendas. Todavía con esta misma discusión. Entonces, ¿dónde se depositaban las ofrendas? Bueno, en el templo. Y desde que llegó a Jerusalén, ha sido poco tiempo en realidad, pero ha sido una serie de actividades y actividades y actividades, los que pensamos que estamos bajo presión y que todo el tiempo nos están atacando. Veamos que esta semana de la fiesta de los tabernáculos, Jesús ha estado ahí. Es una semana y recapitulemos lo que ha pasado. Primero, sus hermanos le hacen burla y le dicen, oye, ¿no vas a ir? Porque mucha gente te quiere ver al Mesías, quiere ver tus señales, ¿no? Pero luego nos dice Juan, pero ni siquiera sus hermanos creían en él, ¿no? Lo estaban provocando. Eso estaba en el 7:2 y dice, faltaba poco tiempo para la fiesta de los tabernáculos. No sé si lo escribí. No. Después habló, en su enseñanza, acusó a los fariseos de intentar matarlo. Y Jesús no solamente eso, habló de ser la fuente de agua viva, la gente discute si él sería o no sería el Cristo, los líderes religiosos están molestos y preguntan a los guardias, bueno, que también ya los convenció este charlatán, y finalmente la mujer atrapada en adulterio. Entonces ha sido una semana de enseñanzas, ha sido una semana muy activa, viene de muchas actividades, y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero nuevamente, los fariseos, a pesar de que es una afirmación que debe sonarnos extraña, ellos no se dan cuenta de eso. Ellos le dicen, tú enseñas por tu propia autoridad. Ni siquiera ponen atención a lo que acaba de decir el Señor Jesús. Igual quizás como muchos de nosotros, ¿no? No se asombraron, sino que se vieron confundidos por lo excéntrico del mensaje de Jesús. Y entonces ellos dicen, bueno, es que tú estás haciendo juicios y no estás, estás dando testimonio, pero no podemos creerte porque la ley dice que debe haber, no lo dicen ellos, pero está implícito, que la ley requiere que haya dos testigos, bueno, un testigo cuando menos que afirme lo que está diciendo una persona. Entonces, Jesús está hablando de ser la luz del mundo, pero ellos están hablando preocupadísimos de la autoridad de Jesús. Es como cuando estamos en una discusión acalorada, que no escuchamos a la otra persona, estamos muy metidos en lo que queremos decir y lo que vamos a decir y no escuchamos a la otra persona. A todos nos ha pasado, seguramente. Ellos no escucharon, yo soy la luz del mundo. Me preguntan, ¿qué autoridad tienes para dar este testimonio? Y no se están refiriendo precisamente a la luz. A mí me parece que Jesús está regresando al principio de la fiesta, cuando en el 7:16, a ver si así lo... sí, 7:16, dice, mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. Yo creo que a partir de ese momento, ellos se quedaron así como en shock y están siendo testigo de todo lo que pasa, pero su mente está dando vueltas en yo soy testigo de todo. Mis enseñanzas no es mía, sino que ¿qué le decimos a este profeta que está aquí que nos dijo eso? Entonces están pasando varias cosas, no llegan al mismo ritmo que el Señor Jesús cuando está lo de la mujer atrapada en adulterio, no saben, conceden, pero sus mentes siguen envueltas en esta pregunta, en esta afirmación del Señor Jesús, y parece que regresan al tema, ¿no? Cuando alguien nos dice algo punzante y nos quedamos pensando y nos siguen diciendo muchas cosas y nos regresamos 10 minutos o 15 minutos o una hora de la conversación y retomamos una conversación que para nosotros no está terminada, eso parece que les pasó. El argumento que ellos presentan es de acuerdo con la ley, que dice que debe haber cuando menos una persona que afirme esto. Y Jesús dice, no es mi testimonio, es mi testimonio y es el respaldo del testimonio de mi Padre, como dice el 8:18, yo soy testigo de mí mismo y el Padre que me envió también a testimonio de mí. Se está cumpliendo la ley, ¿no? Está también esto implícito. Y nuevamente, no tienen respuesta para esto, ¿no? Se quedan, ¿qué está pasando? ¿Por, ¿Por qué dice que es el padre de su testigo? Y Jesús se da cuenta y dice, bueno, yo no hago juicios. Yo no vine a hacer juicios. Y parece que es una contradicción porque después dice, y si los hago, los hago conforme a mi padre. Y más adelante va a venir a decir que hace juicios. Pero hay que entender que lo que Jesús está diciendo, está hablando de dos juicios, de dos tipos de juicios distintos. Está hablando del juicio que hacen los fariseos como seres humanos, que es un juicio que es limitado porque somos humanos, como cualquiera de nosotros que hace un juicio de una persona. No conocemos todas sus circunstancias. Tim Keller hablaba de eso, ¿no? de una mujer en su iglesia que llegaba siempre tarde al servicio y que había varias personas que la criticaban, pero después se dieron cuenta que era una, esto es en la ciudad de Nueva York, que era una señora que iba a dos o tres casas alrededor de la ciudad de Nueva York a recoger a personas para que fueran a la iglesia. Entonces a veces, aunque salía temprano, no dependía de ella, sino de las personas que estaba recogiendo. Y cuando la gente dice, ay, es que perdón, ¿no? No nos sabíamos que estaba pasando todo esto. Y así nos pasa a nosotros. Pero dice Jesús que su juicio es diferente, porque su juicio, de hecho, no es su juicio, sino fue dado por su Padre. Si ustedes juzgan según criterios humanos, yo en cambio no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. Y eso es lo que escribe la Biblia acerca del juicio y del intercesor. Jesús es nuestro intercesor. Si está comunicando un juicio, no es que está ejerciendo un juicio, simplemente está diciendo lo que el Padre le está diciendo que diga. Como cuando nosotros hablamos con una persona que no es conversa, decimos, si no aceptas al Señor Jesús, no tienes entrada en el reino de los cielos. No estamos haciendo un juicio, estamos comunicando algo que la Biblia nos enseña. Es muy distinto. Y Jesús dice, pero si yo comunico algunas cosas, no es por mi cuenta, porque es lo que el Padre me dice. Porque al final de cuentas, quien va a dar el último juicio, el juicio final, es Dios Padre. Ante Él vamos a estar. Y Jesús va a estar intercediendo por nosotros. Tenemos que tener esa confianza. No debe llenarnos de temor, porque estas son tus culpas. Cada uno vamos a tener ahí una lista más grande, más chica, dependiendo. Muy, muy grande. Muy, muy chica, bueno, no sé. Pero Jesús va a decir, yo morí por esta persona. Yo morí por Gris, yo morí por Mene, morí por Magnolia, por Rafa, por Luis, por Eric. Y cuando Jesús diga eso, ese es nuestro abogado, qué bueno, ¿no? Ya no somos culpables, ya hemos sido perdonados porque Jesús llevó nuestra culpa. Pero Jesús dice, cuando yo digo las cosas, yo nada más las estoy comunicando, no las estoy ejerciendo ningún juicio. Pero tenemos que detenernos, y como dije hace rato, en la luz. Este es un discurso, entonces, que está tratando de distraer el mensaje de Jesús. Pero la afirmación de ser la luz del mundo es una afirmación que debe llamarnos la atención, que debe hacernos que nos detengamos, que nos debe hacer reconsiderar muchas cosas. Con la afirmación de ser la luz del mundo, es una afirmación difícil, porque yo puedo decir, yo soy el alma de la fiesta, o algo muy local, o esta persona es el alma de la fiesta. Podemos afirmar. Pues, eso es un héroe nacional, un poco más grande. Pero cuando dice Jesús, yo soy la luz del mundo, es el único que puede iluminar al mundo, ya estamos hablando de palabras mayores. Porque hay muchas personas que pueden ser el alma de la fiesta. Pues tenemos muchos héroes nacionales, cada país tiene sus propios héroes. Pero solamente hay una luz en el mundo, y es Jesús. Y ahora vemos la sabiduría que tiene Jesús como Dios. Porque como dije hace rato, esto está sucediendo durante la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas, dice la Reina Valera. Y Jesús no deja pasar ninguna oportunidad para enseñar a sus discípulos. ¿Cuándo dijo que Jesús era pan de vida? Después de que, ¿qué hizo? ¿Qué había hecho? Alimentado a la multitud. ¿Vemos la relación? Alimentó a la multitud y entonces dijo, yo soy el pan de vida. No solo eso, cuando dijo, yo soy la fuente de agua viva, bueno, no dice esas palabras, pero yo soy, el que beba de mí no va a tener sed jamás. ¿Cuándo lo dijo? Cuando una mujer le dio agua, cuando él le pidió agua a una mujer, ¿no? Y la mujer así como, ¿por qué? ¿Qué estará pasando en la fiesta de los tabernáculos? Bueno, vamos a un poco de historia que no dice la Biblia, pero los estudiosos nos ayudan a entender qué está pasando. Durante la fiesta de los tabernáculos, al principio se encendían unos candelabros que iluminaban el centro del templo, de la sinagoga. Tampoco nos causa mucha impresión porque estamos acostumbrados que llegamos a la casa y prendemos la luz. O podemos decir, Alexa, prende la luz de la sala y prende la luz de la sala, ¿no? Siempre hay luz en la casa. Siempre hay luz en la casa. Pero en una sociedad en donde no había luz, era difícil mantener la luz. Era difícil ver. Si es una casa es más fácil porque es más pequeña, pero cuando es un lugar amplio, se necesitan muchas velas, se necesitan muchas luminarias. Entonces, el primer día de la fiesta de Torah, del Torah de los tabernáculos, se encendían esos candelabros con velas. Los estudiosos no saben cuánto tiempo duraban estas prendidos, pero sí están de acuerdo en que se prendían al principio y que en algún momento se apagaban. Y esto era durante la noche. No solamente eso, sino que en el último día del Torah, que parece que estamos del Torah, estoy diciendo Torah, de los tabernáculos, cuando ya no había casi luz, cuando ya era muy limitada la luz, simbólicamente se guardaban, se quitaban los rollos de la Torah, de la ley, y se colocaban velas en el lugar donde ellos habían estado. Aparentemente eran como un recordatorio, esta luz que es la ley nos va a guiar hasta el próximo año que volvamos a vernos. Aparentemente, no se actualizó. Bien, ¿qué pasaba entonces? ¿No? Que ante esta escasez de luz y una luz muy focalizada al principio y después al final, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Obviamente todos entendían lo que quería decir, porque todos estaban en oscuridad. Si no hay oscuridad, digo, si no hay luz en una casa, es difícil hacer las cosas. Nuevamente, vivimos en la ciudad, vivimos en casas donde todos, gracias a Dios, tenemos luz eléctrica. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, vamos manejando en la noche, hay una tormenta terrible y hay una neblina y la carretera, como nuestras carreteras en el país, no están bien dibujadas, no tienen el señalamiento, no tienen las rayitas? ¿Qué es lo que todos deseamos? Ay, ojalá venga alguien enfrente de mí, porque si encuentro a alguien que viene enfrente de mí, me le voy a pegar para seguir las calaveritas, ¿no? Para seguir la luz que está enfrente de mí. Esa es la función de la luz cuando no tenemos luz. Esa es la función de la luz. ¿Qué pasa cuando estamos en un lugar muy oscuro? Cuando vamos a las grutas y vamos así con nuestra lamparita. Y no nos sorprende mucho porque vamos enfocados en el camino. Pero cuando prenden la luz y cuando vemos las estalactitas gigantescas y vemos todas estas formas, uno dice, ¡wow! Qué bueno que hay luz en este lugar, porque si no hubiéramos pasado aquí, nada más hubiéramos estado, ay, qué lugar tan horroroso, porque huele a caca de murciélago y no hay nada que ver. Pero cuando vemos, cuando se prende la luz, es impresionante. Necesitamos la luz para andar. Estuve buscando ejemplos y el mejor que encontré es un mal ejemplo, porque es algo que hacíamos los jóvenes de la iglesia cuando nos íbamos a acampar. Hace muchos años, cuando éramos jóvenes, nos íbamos a acampar, y una de las actividades favoritas de muchos de nosotros, no sé si de todos, todos participaban, pero no sé si todos se alegraban tanto, la denominamos Kill the Wumpies. No sé por qué tiene ese nombre, pero una noche, dentro de las varias noches que nos quedamos a acampar, nos abrigábamos bien, nos salíamos, sacábamos una cuerda y bufandas. Y nos tapábamos los ojos con las bufandas, no era para el frío. Y entonces decíamos, vamos a caminar por el bosque. Nadie abre los ojos, ni el que va hasta adelante. Pues, ¿qué les puedo contar, no? Regresábamos raspados, con moretones, con chichones. ¿Por qué? Porque no había luz. Porque nos tropezábamos, porque nos caíamos. Y esto debe... Esto acentúa, debe acentuar el... Perdón, es que algo pasó aquí. Que no se cargó en mi... Ok. Que nos debe llamar a seguir la luz. Esta luz es Jesús. Yo soy la luz del mundo. Y la reconocemos cuando hay oscuridad. Ahorita nos pidieron no prender las luces, parece que están arreglando algo. Y sí, nos gustaría que hubiera un poco más de luz, más iluminación, nos sentiríamos más cómodos. Pero nuevamente es la... Perdón. Es esta necesidad de la luz que nos hace seguir a Jesús, nos debe seguir, hacer seguir a Jesús. Y dice el texto que no andaremos más en tinieblas, sino que vamos a vivir, como dice el texto, perdón, es que como les dije, ya dice, no andarán más en luz, si me apoyan, no andarán más en tinieblas, sino... Ya nos acostumbramos a no traer la Biblia. Versículo 13, 8, 13, Juan 8, 13. Dice, entonces los fariseos dijeron, tú das testimonio acerca de ti. Ah, perdón, entonces es el 12. Aunque tendrá la luz de la vida. Perfecto. Entonces, seguir a Jesús vamos a tener la luz de la vida. ¿Y qué implica esto? Bueno, es sencillo. No es que nosotros vamos a tener luz propia, sino que vamos a poder reflejar la luz de Jesús. La gente debe ver en nosotros la luz de Jesús. Lo malo de la iglesia, y tengo que decir esto porque me parece que es una realidad, es que nos hemos conformado a los estándares de la sociedad. Entonces ya no me reconocen como cristiano porque toda la gente a mi alrededor hace lo mismo. Si se voy a la universidad, muchos maestros entran temprano, muchos maestros dan sus clases, preparan sus clases, de hecho yo creo que muchos las preparan mejor que yo. Hay muchos maestros que no dicen groserías, hay muchos maestros que pagan sus impuestos, hay muchos maestros que nunca rompen las leyes de tránsito. ¿Qué me distingue a mí entonces como cristiano? ¿Qué hace que la gente vea que yo soy cristiano? Hay personas que no toman, personas que no fuman, pero no son cristianos. Debemos preguntarnos si estamos reflejando la luz de Jesús. Si estamos recibiendo suficiente luz para poder reflejarla, porque eso es lo que pasa con la luz. Si tenemos un espejo, todos también de niños, nos parábamos en donde pegaba la luz y teníamos un espejo y se lo echábamos a alguien en la cara, ¿no? Pero teníamos que estar buscando dónde pegaba la luz para poder reflejarlo. Porque si estábamos en la sombra, no iba a funcionar. Teníamos que estar en la luz. Como cristianos debemos estar en la luz de Jesús para poder reflejar. Para poder hablar. Muchas personas por algún tiempo decían, mi testimonio va a, mi forma de actuar va a decir que soy cristiano, no tengo que proclamarlo. Y qué bueno que nuestra forma de actuar se... Pero Jesús nos llamó para que vayamos y proclamemos su nombre, para que seamos sal y luz. Esa es nuestra labor, reflejar la luz de Jesús. Y me gustó mucho esta idea de la luz en la creación. Dios creó la luz. Y cuando nosotros venimos al mundo, cuando nosotros venimos a Jesús, nosotros reflejamos la luz y llevamos vida. No porque nosotros tengamos la vida, sino porque reflejamos el amor de Jesús. Es una recreación de lo que Dios ha hecho. Estamos ayudando, y bueno, ayudando entre comillas, porque Dios es omnipotente, pero somos herramientas, somos siervos en las manos de Dios. Tenemos que ir a la luz, tenemos que reconocer que el mundo es un mundo oscuro. Vean las noticias. No hay pocas noticias agradables. Todas son desastres, todas son tensiones, todas son guerras, todas falta de esperanza. La gente puede buscar en muchas cosas la comodidad de la luz. David pensó que su relación con Betsabé, y no sé si con algunas otras mujeres, le iba a traer esta paz y esta tranquilidad. Y se le fue la luz. Jonás pensó que si se escapaba de las responsabilidades que Dios le estaba mandando, iba a estar en paz. Pero se le acabó la luz, literalmente, porque se lo tragó un pez gigante y no veía nada adentro. Y podemos ver que muchas personas buscan, y buscamos muchas veces en otras cosas, la luz. En la economía, en las finanzas, en el éxito familiar, en el éxito financiero, en todo lo que el mundo nos está ofreciendo, lo estamos tomando como estandarte también nosotros. Y nos olvidamos de Jesús. Nos olvidamos de que la luz verdadera, la luz que nunca se va a existir, la esperanza a la que siempre podemos volver, es Jesús. Y dice que si lo seguimos, vamos a vivir en luz. Si lo seguimos, las circunstancias del mundo, que pueden ser adversas, que son adversas, no nos van a quitar esta luz, no nos van a quitar esta esperanza, porque estamos en Jesús. Esa es la invitación para el día de hoy, que sigamos a Jesús. Perdón, de alguna manera no se copió la última parte de mí. Ya no se copió. En fin. No quitemos nuestra vista de la luz. Dice la Biblia en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cómo vamos a reflejar la luz? ¿Cómo vas a andar en luz? Meditando en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Si no la leemos para estudiar, no como una obligación, ay, tengo que leer 5 capítulos porque dije que iba a leer la Biblia este año. Si la leemos así, no tiene mucho beneficio. Si la leemos escudriñando para ver qué quiere Dios de nosotros, vamos a ser transformados. Y pase lo que pase, como a Pablo, podemos estar caídos, podemos estar abatidos, pero no vamos a perder la esperanza. No vamos a estar vencidos, porque Dios está con nosotros, porque Dios está con su pueblo. Y es una invitación para que verdaderamente, es algo que hemos orado en las reuniones de oración, que podamos ser sal y luz, que la iglesia puede hacer sal y luz. Y si estuvimos en oscuridad, las promesas decían, este pueblo que antes estuvo en oscuridad, vio gran luz. Si hay oscuridad en nuestra vida, si ha habido oscuridad en nuestra vida, podemos ir a Jesús. Y la promesa es que Él va a iluminarnos. Pero tenemos que ir a Jesús. Y tenemos que ayudar a la gente para que vea la luz de Jesús. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias porque eres bueno. Señor, ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a ver en tus palabras la luz que ilumina nuestro camino. Señor, en momentos difíciles, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque tú vas a estar con nosotros. Señor, ilumina nuestros corazones, ilumina nuestras mentes, que tu iglesia alrededor del mundo, nosotros incluidos, podamos ser, Señor, reflejo de tu luz, de tu amor, de tu esperanza, para que el mundo crea que solamente hay esperanza y salvación en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.